pasado. Ya su año transmitiendo y no he parado. He narrado, pijoteado todo el día y no he cansado. Ya que lo que se ha alcanzado, cooperado por tardado. Y los que siguen aquí en el equipo, respetado. He llegado ya su año transmitiendo y no he parado. He narrado, pijoteado todo el día y no he cansado. Ya que lo que se ha alcanzado, cooperado por tardado. Y los que siguen aquí en el equipo, respetado. Entro yo en la modalidad de representa, en la canta FMO demuestra magisterio, pura bulla sonando acá. Escucha, traga, toma. Con lo hecho y demostrado, quiero dejar bien en claro que los temas escuchados yo siempre he disparado contra el plástico. No a mis compañeros que son muy prácticos. 98, 99, 2003, rimas vengo desde donde, de la calle donde uno va aprendiendo. Un saludo a los cabros que en el tiempo han durado. Bien contento que mi manga de H2 está armado. Magisterio en serio, tirando pa' arriba la movía. De veras, escuchas, no paras, apoya a lo mío como yo apoyo a lo tuyo. A las finales somos crew, creo yo. Saludo a los míos, Coa Squad. Saludo a mi colega, al SGZ. Saludo a los cabros de la pianta. Saludo en general a la gente de BA. Saludo a mi hijo, al Benja. Saludo a quien me alumbra la vida, mi mamá. Saludo a quien siempre me apoya. Saludo a aquella gente que me considera. Saludo a los míos, Coa Squad. Saludo a mi colega, al SGZ. Saludo a los cabros de la pianta. Saludo en general a la gente de BA. Saludo a mi hijo, al Benja. Saludo a quien me alumbra la vida, mi mamá. Saludo a quien siempre me apoya. Saludo a aquella gente que me considera. He llevado ya su año transmitiendo y no he parado. He narrado, pijoteado todo el día y no he cansado. Ya que lo que se ha cansado, cooperado por tardado. Y los que siguen aquí en el hip hop, respetado. He llevado ya su año transmitiendo y no he parado. He narrado, pijoteado todo el día y no he cansado. Ya que lo que se ha cansado, cooperado por tardado. Y los que siguen aquí en el hip hop, respetado. Considero a mi familia, adoro a mi hijo y a mi madre que tengo en trono de oro. Gracias a ellos no empeoro, por lo mío me supero. Pero ¿dónde está el mero que podía superarme? ¿Cómo ahora va a pararme si pa' esto no hay freno? Uno canta lo que vive, eso sí que es bueno. Como miras lo ajeno, en hip hop eso es veneno. Sacaste el medio copa, pero todo fue en vano. Porque todo era copiado, todo era fantasía. Si te mai por montón hay que mirar el día a día. Una cara bien bonita que me inspira en la movida. Acciones media violentas que me hacen consciente el día. En este tema me he basado un poco más en la alegría. Por eso de saludar a los que les comparto el día y a los que están presentes ahora y registran en la vía. Apoyo pa'l movimiento, eso es lo que el tema envía. Saludo a los míos, Coa Squad. Saludo a mi colega, al SGZ. Saludo a los cabros de la pianta. Saludo en general a la gente de BA. Saludo a mi hijo, al Benja. Saludo a quien me alumbra la vida, mi mamá. Saludo a quien siempre me apoya. Saludo a aquella gente que me considera. Saludo a los míos, Coa Squad. Saludo a mi colega, al SGZ. Saludo a los cabros de la pianta. Saludo en general a la gente de BA. Saludo a mi hijo, al Benja. Saludo a quien me alumbra la vida, mi mamá. Saludo a quien siempre me apoya. Saludo a aquella gente que me considera. He llevado ya su año transmitiendo y no he parado. He narrado, pijoteado todo el día y no he cansado. Ya que los que se han cansado, cooperado por tardado. Y los que siguen aquí en el hip hop, respetado. He llevado ya su año transmitiendo y no he parado. He narrado, pijoteado.